comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Queridos amigos del canto y la palabra, hay ocasiones en que los sentimientos brotan solos sin la melodía que los entona y significa. En esta ocasión, la noticia de la eternidad de Eduardo Toto Méndez me pegó duro. Lo había conocido hace casi 30 años, querido amigo y compañero de espectáculos y reuniones de amistad fraterna, el Toto siempre desbordó con su sencillez y calidad humana. Para nada esto pretende ser un panegírico, sino un acto de reafirmación para el amigo y el orfebre de la construcción de un proyecto de identidad cultural representativo del Uruguay en la patria grande y en el mundo. Como sabemos, y para quienes hayan escuchado por primera vez hablar del Toto Méndez, nació en Tacuarembó y desde muy temprana edad mostró aptitudes para la música, observando a su padre tocar sus milongas, aprendiendo entonces intuitivamente a tocar la guitarra. Uno de los aspectos más representativos de Toto es que él no tuvo nunca una educación formal de música o guitarra, sino que su talento fue enteramente autodidacta. Instrumentista, arreglador y compositor, la trayectoria profesional de este increíble músico formado en sí mismo cubre diversas áreas y un amplio espectro musical. Premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional, una discografía cuidada, 4 de esos discos con Alfredo Zitarrón, Rosa, con quien integró el cuarteto, jalonan una vida de talento y de riqueza musical. Entre sus agrupaciones recuerdo el cuarteto, su participación junto a Jorge Nasser y su más reciente integración llamada Toto Méndez y sus compadres, y así muchas intervenciones de diverso espectro musical, siempre teniendo a la guitarra criolla como exponente principal y fundamental. En fin, sería tan largo de enumerar que no me darían varios programas para hacerlo. Mi querido amigo, gracias por tanto, por tu música, por tu amistad, por haber sido y seguir siendo un aporte a la identidad cultural. Hoy, que eres eternidad, te evoco a través de tu música. Escucharemos a Eduardo Méndez desde su actuación en Autores en Vivo de Agadu en su segundo ciclo de 1996 con el acompañamiento de Carlos Méndez y Carlos Morales en guitarra, Enrique Checo Anselmi en bajo y Jorge Nasser en guitarrón, su canción Milonga Tuya. canto y la palabra. Después de varios años de recorrer y compartir escenarios, grabaciones con muchas de las principales figuras de la música popular argentina, Carlota Ríos presenta Azul, su primer disco solista. Carlota Ríos es una artista cordobesa radicada en Buenos Aires. Cuenta con una sólida formación musical, es cantante y guitarrista. Trabaja como sesionista docente y tiene una destacada trayectoria como coreuta. Con la coproducción musical de Leonardo Andersen, Azul incluye 7 canciones de distintos autores y estilos, todas ellas unidas por la voz de Carlota, íntima e intensa al mismo tiempo y con un color que la distingue. En Azul participan músicos de primer nivel y amplia experiencia en la escena nacional e internacional que aportan toda su técnica en sutiles arreglos para lograr un estilo propio y transversal a todo el disco. Además de la banda que habitualmente acompaña a Carlota, se suman la voz y la presencia de Rosana Ahmed, Pedro Rossi en guitarrón y voz, Rafael Clementi en contrabajo y Jerónimo Santillán en bajo eléctrico. Sin estridencias, Azul es un viaje íntimo y sofisticado y emocional. Carlota, con su voz y su arte, elige que la música tenga la primera y la última palabra. La banda de Carlota Ríos está conformada, como les decía, por Leonardo Andersen en guitarra criolla, eléctrica y coproducción musical, Patricia Episcopo en bajo eléctrico, Juan Cruz Donati en percusión y batería y Julieta Márquez en flauta traversa. Escucharemos a Carlota Ríos desde su disco Azul del 2022, la canción de Silvio Rodríguez, Sueño con serpientes, de singular belleza, estética e interpretación. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar y de serpientes. Sueño yo, largas transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Parece una mayor. Con mucho más infierno en digestión. No quepo en su boca, me trata de tragar. El canto y la palabra.